si no estuvieras tú sentada junto a mí, ¿con quién podría hablar? Si no estuvieras tú en este amanecer, ¿a quién podría amar? Si no estuvieras tú, ¿a quién podría dar un trozo de mi alma? ¿A quién podría querer? ¿A quién sería fiel si no estuvieras tú? Si no estuvieras tú cerca de mí, no habría una canción para inventar, ni habría una razón para vivir, ni un sueño que contar. Si no estuvieras tú, no habría amor, ni flores que cuidar. En mi balcón habría un corazón en soledad si no estuvieras tú. Si no estuvieras tú en esta tarde gris, ¿dónde andaría yo? Si no estuvieras tú haciéndome sentir, ¿qué sentiría yo? Si no estuvieras tú, ¿a quién le iba a contar que tuve una caída? ¿Quién me iba a levantar? ¿Y quién me iba a ayudar si no estuvieras tú? Si no estuvieras tú sentada junto a mí, ¿con quién podría hablar? Si no estuvieras tú en este amanecer, ¿a quién podría amar? Si no estuvieras tú, ¿a quién podría dar un trozo de mi alma? ¿A quién podría querer? ¿A quién sería fiel si no estuvieras tú?